zapatos dorados. Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá. Casi, casi tumba lo que pasa a tu lado. La gente voltea cuando a ti te ve pasar, por tu movimiento un poquito exagerado. Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran, es cuando más lo menea. Menea, menea pa' allá y pa' acá. Menea, menea pa' allá y pa' acá. Menea, menea pa' allá y pa' acá. República, me